Crece la preocupación por el protocolo de seguridad. En Radio Estación Sur comenzamos con Sergio Kovaleski, el fotógrafo que registró el asesinato de Darío Santillán. Kovaleski tiene una larga trayectoria como fotógrafo independiente y es vecino de la localidad de Berisso. Al día siguiente de la masacre del puente de Pueyrredón, en la estación Darío y Maxi, al revelar los rollos, envió el material a Página 12 y las fotos fueron publicadas por su decisión de manera gratuita, diciendo que no podía cobrar su trabajo porque sería como lucrar con la sangre de estos pibes. Clarín, en tapa, escribía que la crisis causó dos nuevas muertes. Este protocolo, entre otros puntos de atención, define un lugar para la prensa, bajo el pretexto de la seguridad. Compartimos su reflexión sobre este tema. Bien, yo en principio estuve buscando por internet algún comunicado de la CIP o de la DEPA o de aquellos periodistas que en algún momento salieron a gritar que querían preguntar, pero sí, desgraciadamente no encontré nada para tener más elementos, ¿viste? Parece que ese tema no, ya a algunos sectores no les interesa. Hablaban de desarrollar su labor informativa en una zona ubicada, determinada, que lo van a determinar ellos, para garantizar la protección y la integridad física. La pregunta es, recordar simplemente en la historia que la mayoría de los fotógrafos o periodistas que fueron golpeados, inclusive asesinados en algún momento, fueron hechos por las fuerzas de seguridad o vinculadas a las fuerzas de seguridad. O sea, ellos te están diciendo que te van a ubicar en un lado porque si no del otro lado te van a dar palos. O sea, concretamente es una velada amenaza al trabajo de un profesional que tiene que moverse indefectiblemente con absoluta libertad para poder documentar lo que está haciendo o lo que está sucediendo. Así que, más que un protocolo, es una censura directa. O sea, esto me hace acordar cuando en Estados Unidos, en la guerra del Golfo, armaba tour para garantizar la seguridad de los periodistas y filmabas o fotografiabas solamente lo que ellos te mostraban. Bueno, esto parece que es lo mismo, ¿no? En otro sentido, no en un contexto tan violento, pero que evidentemente tienen claro que va a haber represión. Este sistema cierra con represión y, bueno, van tomando los recaudos para que lo que van a hacer no se vea de la manera que tiene que verse. Desde la Asociación de Reporteros Gráficos, ARGRA, consideraron, a través de un comunicado, como su deber dar a conocer su oposición al pretendido corralito periodístico que conlleva, y hacen responsable en forma directa al Gobierno Nacional y a su ministra de Seguridad por la integridad física de los trabajadores de prensa que cubren la protesta social, exigiendo que se les permita cubrir los hechos con libertad de movimiento y perspectiva que corresponde a una prensa libre y responsable. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco.